Un software de análisis de texto revela rasgos de la personalidad de Shakespeare. También señala que la obra Doble Falsedad, de autoría dudosa durante 250 años, fue escrita por él. La literatura se ha convertido en los últimos años en objeto de investigación en laboratorio. Fórmulas y programas informáticos comienzan a desentrañar sus secretos. El último ejemplo es el examen de 33 obras de Shakespeare con un software. Este ha develado rasgos de la personalidad del dramaturgo inglés y también que una obra de dudosa autoría fue escrita por él, al menos en gran parte. En 2009, un equipo de físicos suecos descubrió una fórmula que permitía detectar la huella literaria de los escritores. Estaba basada en el análisis estadístico de las palabras nuevas que van introduciendo los autores en sus obras. Por otra parte, en 2012, el profesor Matthew L. Jokers de la Universidad de Nebraska, Estados Unidos, publicó los resultados de una investigación estadística sobre casi 3.600 trabajos literarios publicados desde 1780 a 1900, que revelaba descubrimientos sorprendentes sobre grandes autores, gracias al análisis llevado a cabo por un ordenador. La literatura se ha convertido, por tanto, en los últimos años, en objeto de investigación en laboratorio, y aunque esto pueda parecer antinatural a los amantes de los libros, el sistema puede arrojar algunas informaciones interesantes. Rasgos de la personalidad. Esto es lo que ha sucedido recientemente con un estudio de análisis de texto realizado con un programa informático o software sobre nada menos que el archiconocido autor inglés de teatro William Shakespeare. En la investigación se examinaron 33 obras del dramaturgo. A todas ellas se las despojó de información superflua como los datos de publicación y se las procesó con dicho software para evaluar algunas características específicas. De ellas, explica la Association for Psychological Science, cuya revista publica el estudio, en un comunicado. Estas características fueron, entre otras, el uso de pronombres, artículos, preposiciones, el uso de palabras que pertenecen a diferentes categorías de contenido. Por ejemplo, emociones, familia, percepción sensorial, religión. Temas tratados en las obras o la forma categórica de la escritura. Abundancia de sustantivos, artículos y preposiciones, lo que indica una forma de pensamiento analítica o formal. A partir de este análisis, los científicos han definido rasgos de la personalidad de Shakespeare, como que era probablemente sociable y bastante bien educado, pero además han logrado deducir que la obra Doble Falsedad, Double Falsehood, fue escrita por él. Doble Falsedad es auténtica. Las dudas sobre la autoría de esta obra perduraron durante 250 años. En 2010, finalmente los expertos la reconocieron como shakespeariana, un reconocimiento que el software ha respaldado tras analizar también 12 obras de su otro autor posible, Louis Theobald. Estos análisis señalaron que la huella psicológica de Theobald en general no encajaba con la huella psicológica de Doble Falsedad. Al dividir la obra en actos, el software señaló que Shakespeare era el autor probable de los tres primeros, algo que no resultó tan claro en los actos cuarto y quinto. Los autores de la investigación consideran que una cantidad increíble de información se puede extraer de forma automática desde el lenguaje.